Miércoles 28 de noviembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo. Lo hacemos como siempre con la actualidad más cercana y nos vamos en primer lugar al pleno del ayuntamiento que tendrá lugar hoy. Y es que Bildu ha aceptado las disculpas del Partido Popular y retira la moción que reprobaba las palabras de ensalzamiento de la laureada. Bildu Berriozar ha decidido aceptar las disculpas del Partido Popular y retirar la moción registrada en el ayuntamiento de Berriozar para la sesión plenaria que se celebra hoy miércoles a la tarde, en la que proponía la reprobación de las palabras del concejal del Partido Popular, José Ruz, por instar a los concejales independentistas a abrazar la bandera de Navarra con su laureada. Bildu reconoce que tras las polémicas declaraciones se abrió un canal de diálogo con los representantes del Partido Popular en Berriozar para finalmente llegar a una solución del problema. La coalición abertzale destaca que desde un principio, por las dos partes, ha habido una intención clara de llegar a una solución y se ha demostrado que a través del diálogo se pueden llegar a un entendimiento. Y seguimos hablando del pleno, del resto de mociones que se han presentado, que se han en el pleno ordinario de este mes de noviembre. En esta ocasión se debatirán varias mociones de interés, como dos textos sobre los desahucios, una moción del Partido Socialista de Navarra sobre el decreto foral de centros de salud y urgencias, y un último punto sobre el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres hacia las mujeres. La cita, como siempre, será hoy, último miércoles de mes, a las 6:30 de la tarde en el Ayuntamiento. Y también hoy, aunque por la mañana, se celebrará una jornada de los pactos locales en Berriozar. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar, tendrá lugar la jornada de intercambio de buenas prácticas. El objetivo de esta jornada es compartir experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el marco de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad. El programa del día es el siguiente. A las 11 de la mañana tendrá lugar la presentación institucional a cargo de Teresa Nagore, directora de INAFI, Xavi Lasa, alcalde de Berriozar, y Luis Castro, concejal del área de igualdad del ayuntamiento. También estarán presentes. A las 11:30, la técnica de igualdad de Ansuain, Eva Isturiz, realizará la presentación de la experiencia y buena práctica en ese ayuntamiento. A las 12:30 llegará el turno de la técnica de igualdad de Cizur Mayor, Josune Irigoyen. Y por último, Paqui Duque, directora del taller de empleo de mujeres, presentará la experiencia del ayuntamiento de Burlata. Y mañana jueves, como ya hemos comentado antes, se hablará sobre la conquista del Reino de Navarra en Berriozar. El colectivo Nafarroa Bizirik y el Ayuntamiento de Berriozar han organizado dos actividades que nos van a permitir conocer la historia de Berriozar en el año 1512, así como el modo de vivir y sentir de los navarros de aquella época. En primer lugar, mañana jueves se celebrará una mesa redonda sobre la conquista de Navarra y su reflejo en Berriozar, en la que participarán Carmelo Urra y Javier Ilundain. La cita será a las 7 de la tarde en el Culturgune. Por otra parte, el sábado día 1, Nafarroa Bizirik llama a participar en la visita a dos edificios históricos de Berriozar. A las 9:45 de la mañana se saldrá desde el frontón Lanceluce para ir hasta donde se encontraba el castillo de Ezcaba. Allí se inaugurará un mojón conmemorativo. Por último, a las 12:00 del mediodía se colocará una placa junto al Palacio de Espeleta en el Pueblo Viejo. En estas actividades participarán también la fanfarre Vizcargain, los artesanos Esculán y el grupo de danzas Chorizuri. Y terminamos nuestro repaso a las citas para los próximos días con una actividad organizada por la Asociación de Comerciantes de Berriozar. El domingo, a partir de las 6 de la tarde, la Asociación de Comerciantes ofrecerá el espectáculo El Mundo de los Muñecos, con payasos y canciones infantiles para los más chiquis, en el auditorio de Berriozar. Y recordamos asimismo que el plazo para solicitar becas para cursos de euskera está a punto de finalizar. Así es, este viernes, día 30, es el último día para solicitar becas para el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana el lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o microempresas cuya sede social estén en este pueblo. Podéis obtener más información en la página web municipal www.berriozar.es. Bueno, y es hora de abrir nuestro kiosco digital y de ver los titulares de la prensa. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los periódicos? Bueno, pues comenzamos con Diario de Noticias, por no comenzar siempre por el mismo periódico, vamos cambiando y no, tampoco tiene mayor importancia. Y hoy le toca el turno de liderar este ranking de noticias digitales a Diario de Noticias. Y también comenzamos con una de las noticias más importantes del día, y es que ayer por fin Osasuna ganó. Osasuna se da una alegría en la Copa ante el Sporting y ya está en octavos, 2-0. Comptos dice que no tiene indicadores para valorar la eficacia de las ayudas a UGT, comisiones y a la Conferencia de Empresarios de Navarra. No parece que estaría de más que si las tuviera. Lo digo más que nada porque hablamos de dinero, que de miles de millones de euros que salen del erario público. La distancia entre bajeras juveniles de nueva implantación deberá ser como mínimo de 100 metros y en Iruña. La ordenanza es del Ayuntamiento de Iruña. Y seguimos con Diario de Navarra. Navarra pide al País Vasco el informe que justifica la extra. Se refiere al Parlamento de Nafarroa, que solicita al Parlamento de Gasteiz un informe jurídico en el que se ha apoyado este último para decidir abonar la extra a los funcionarios. Al final decidirá el Tribunal Constitucional. Prisión sin fianza al director general de ASFI por un delito continuado de apropiación indebida. Y hablamos de la última detención en Navarra de este señor, que le acusan de haberse llevado el dinero de muchas comunidades de vecinos. La presidenta navarra, o sea, Yolanda Bárcena, insiste en que no es el momento de convocar elecciones. Me da que este tema va a seguir trayendo mucha cola. Y por último, cerramos este repaso a la prensa digital con el periódico Gara. Herrera exige acabar con la temeridad de la dispersión en dos aniversarios trágicos. Y los aniversarios son los de las muertes de los familiares de presos Sara Fernández y Carmele Solaguren al acudir a la visita de sus seres queridos. Bildu se reunirá con las fuerzas progresistas para frenar a UPN y tiene que ver con lo que hemos hablado antes de las elecciones. Y por último, Orreaga organiza la 15ª edición del Nafarroaren Biltzarra. Esto será el 3 de diciembre ante el Monumento de los Fueros. Y después de echar un vistazo a los periódicos, es hora de ver la previsión meteorológica. En estos momentos tenemos 4 grados de temperatura en Berriozar. El mercurio del termómetro no va a variar demasiado, ya que para hoy se esperan temperaturas entre los 2 y los 7 grados. En cuanto a los cielos, pues permanecerán nublados y con lluvias, como hemos tenido esta mañana, lluvias más intensas a partir de las 12 y a última hora de la tarde. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.